alguna variante respecto al último once de la Liga. Recordamos que en la Copa del Rey hubo hasta 8 novedades, y solo se mantienen 3 futbolistas del equipo titular de la Liga, Pellegrini y Echeita, son los centrales, y bueno, tiene uno más, lo que viene es Alexis, pero no se tiene cuenta, y para los futbolistas que recogen de los de las 8 novedades, alguno va a repetir, porque como decía el técnico, podrían ser los casos quizás de Asiari, e incluso a lo mejor hasta de Linares, de España, puede haber, va a haber alguno. Lo que nos sorprende es ver, por ejemplo, por segunda convocatoria consecutiva a Nicky Bill fuera de la competición técnica, Nicky Bill, que ya no había jugado a la Copa, tampoco viaja a Las Palmas, al igual que España. Héctor Verdes y Rupert no lo hacen por lesión. Aparte de que Rupert, que en el partido se sigue de los pinchazos en el medio asiático, y Héctor Verdes, que tiene ese saco, no sirve, se impide el cuarto versión de la espalda, y con estos descartes tenemos ya la lista de 18. ¿Qué equipo va a poner mañana a Bordalás? Pues en principio apostaremos por Juan Carlos en portería, Pellegrini y Echeita como centrales, Edu al sacar lateral izquierdo, y en principio Cardio lateral derecho. En el centro del campo dependerá si juega con doble pivote, desde el punto de vista del delantero o con doble pivote. Si juega con dos delanteros, que es como lo hizo en el último partido contra el Valencia, pues jugarían Mantecón, que podría ser Luque, pero no nos olvidemos de Asiari, que no lo hizo nada más en Almería, en Asiari, Palanca y Sumetra en las bandas, y si fue con dos planteos, evidentemente serían Ángel y Dina. Si fuese con un media punta, que era un solo planteo, lo jugaría Dina. En esa media punta podría estar Mateo, se le preguntaba, entre otras muchas cosas, si a pesar de los últimos resultados, el hecho de que los dos últimos partidos el equipo haya mejorado en la imagen contra el Manco, sobre todo contra la Almería, a pesar de la derrota, pues si hay tranquilidad en el vestuario, ¿qué es lo que hay en esto? Sí, claramente veo la partida, lógicamente la inquietud de tenemos todos los partidos que realmente queremos ganar, que la racha, y eso es evidente, pero por otro sentido creo algo positivo, que la rabia grande de importante de la plantilla, de todos ahí en esta unión queremos ganar el partido con el equipo de ahí, y nos preparamos y nos pasamos en este momento y mañana el Elches es capaz de ganar en Las Palmas, aunque tiene fuerte después de ganar al Celta. Yo creo que ahora mismo Las Palmas tiene ventajas sobre el Elche, además ventajas considerables, ventajas que se pueden medir. Por ejemplo, la primera, el estado anímico. Van de menos uno, empezaron mal y ahora van mejor, de hecho han superado al Elche y en el último partido ganaron el Vigo. Anímicamente están mucho mejor que el Elche, que la Liga ha ido de más a menos en compañía de la físicamente, pues, no ha jugado en toda la semana, no ha tenido que viajar, no ha sufrido el parapalo de perder, no se han desgastado, físicamente están mejor. Y además otro aspecto también importante, juegan en casa, factor campo. Además de lo de que históricamente el Elche se le da mal, eso no deja de ser pura estadística, porque son las estadísticas distintas, pero se parece bastante a la temporada anterior. Claro que el factor campo juega a favor de Las Palmas. El Elche se ha desgastado en el viaje de Liga y se va a desgastar en el viaje a Las Palmas. Físicamente, si Las Palmas no, pero la temporada sí, o sea que prensa hablan del partido de mañana. Y básicamente, la primera pregunta que le hacíamos es que habrá tenido poco tiempo para preparar ese importantísimo partido. Maldito, bueno, por los números, probablemente. vamos a Bogotá, sí pensaba que el cuadro canario tenía cierta ventaja en la Copa del Rey, en algo de campo. Eso les beneficia a día de hoy, no hay ninguna duda que haber podido preparar con ese tiempo un partido que dejar por encanta, es algo importante, justamente. Pero bueno, eso tiene la Copa del Rey. Canarias, Las Palmas, la Gran Canaria y las mexicanas de las 12 y media de la ESET, a partir de mañana a las 6 y media hora. Ven a los autos y estrena temporada en tu nuevo Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en los autos tienes un Mazda CX-7 diesel, 173 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos confortables, sensor de equidad con solo 32.900 €. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, has oído bien, por solo 32.900 €. Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda. Prueba en Robautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Mazda, su polígono de Carruz de Elche, salida 74, autovía de Carruz. Cada hogar tiene su propia personalidad. Y no hay desiguales, pero todos están en IFA. Mira ahora, el gran salón de mobiliario, equipamiento y decoración para el hogar. Muebles, cocina, decoración, todo para todos los hogares y a precios de feria. Y es Expositivo, el salón de productos y servicios para empresas y particulares. Mira ahora y Expositivo, del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre en IFA. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado, siempre con nuestro ente, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Novelda junto a la Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Si la culpa es tuya, con Mario Vigo, Elige Taller, Juan Aguilar Petroe, fantásticos regalos y coche de sustitución. Swinson lanza por los aires los precios. Por traslado, Swinson casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de saldo. La mayor la exposición por traslado y lo ponen todo a precios sin competencia. Máxima calidad y primeras firmas. Número Pillo Imaflex, Cofre Martín. Carteles de 299 euros. 8 pistolas de 299. Y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, digno precio. Tienda más. Sueños son. Avenida de 90-21. Elche. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, además del partido de Elche, que será mañana a las 6:30 en Tierras Canarias, tenemos también el partido del fin de semana, más eventos como por ejemplo el que el fútbol va a disputar el Elche Ilicitano, que está francamente bien, en el preferente, juega mañana, bueno, el domingo, con el Cariosa Deportivo allí en Cariosa, a las 5:30 de la tarde, en el campo Juan Miranda, el torneo y el par, que empezaron de menos a más y que ahora mismo de la clase. En división de los juveniles no hay competición este fin de semana, el próximo partido será ya para la próxima semana, sábado 22, que tiene la frente a la Roda, la ciudad de Madrid. En Liga Nacional Juvenil, si hay Liga, Castellón de Elche Juvenil, este domingo a las 12, en la ciudad de Portugal, Faxa. En fútbol sala femenina, división de honor, el defensor Elche recibe al Soto del Real, mañana sábado a las 7 de la tarde, en el pabellón Esperanza Lar. En balonmano femenino, división de honor, el Elche Mustang busca su primera victoria, recibe al Villaga Elche Barri, mañana a las 7 y media de la tarde, en el pabellón de Carrús. En voleibol masculino, primera autonómica, el grupo individual Elche Corona Yulada contra el Campo, mañana a las 8 de la tarde. Y en voleibol femenino,